Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Edición 64 ya desde tu programa de Ahora y Huescos, que se emite en Onda Latina el 87.6 de la FM en Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo, en streaming. Y por supuesto, hoy mismo subido iVox para que te lo puedas escuchar cuando te apetezca. Y también, por supuesto, en mejor calidad. Nosotros en riguroso directo estamos en este tu programa de Ahora y Huescos, Vigilante. Racing in the shadows, pounding out the beats, while the old man gets a Hoy tendremos un día especial porque estrenaremos esa nueva banda sueca con un chico del Suecia Idol. Anders Wigelius ha sacado su banda, ya tenemos ese álbum, escucharemos tres temas, otros suecos más a la lista este año 2012. Y bueno, yo creo que te podrás hacer una idea con esos tres canciones, como siempre hacemos cuando tenemos novedades. Y por supuesto, buenísima música orihuescos, bandas sonoras, rarezas, clásicos. Eso es lo que te encuentras en este programa todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Como decíamos, en total directo. Aunque hoy casi seguro, si vemos que hay bastante gente, haremos un 135, o sea, sea hasta las 6 y cuarto. Poniéndote lo mejor de la música or. Emito en este programa llamado Vigilante. Allá vamos. Pues hasta ahí los Return to Zero, RTZ, la banda de Barry, Brad Daly, Barry Grandeau, ex Boston, que sacaban este fantástico álbum, un álbum bastante interesante, producido por Chris Lord Elliott. El álbum de Return to Zero, para abrir hoy la 64 edición de Vigilante. Y vamos a continuar con Andy Taylor, el álbum Thunder 1987, alguien nos solicitó la semana pasada y por supuesto lo ponemos. Breaking Me Down, el tema que hemos elegido en esta ocasión de Andy Taylor, es guitarrista de Duran Duran. I know you. Ahí teníamos a Front de Fire, ese gol, Go All The Way, el tema. Y bueno, se le acabaron los temas a las letras pequeñas. O sea, por aquel entonces, yo no sé por qué les daba, hacían las letras súper, súper pequeñas. Y aparte que nosotros nos vemos muy bien, pues nada, nos hemos traído una lupa y verás cómo se acabó el problema. ¿Qué banda? Este 30 Days at 30 Nights, álbum fantástico de Front de Fire. Sonando, como no, en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a ir al año 1989, el álbum Sign in the Sky, la banda China. que bueno, los suizos China o China, como prefieras, en este álbum fantasy llamado Sin in the Sky. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos al año 1996, ahora nos vamos a Estados Unidos, la banda Tower City, aquel álbum de debut llamado A Little Bit of Fire, un disco que bueno, tenía temazos como por ejemplo este Closer to the Heart, como te digo, Tower City. Pues hasta ahí, Tower City, sonando en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM, recordando algunos clásicos. Bueno, como siempre digo, cada vez más gente nueva se está incorporando, nos escriben. Tardamos unos días en contestar, pero preguntándonos por bandas. Cada vez más gente añadiéndose a este programa de Ori West Coast, que ya va por la 64 edición, más algunos especiales en esta nueva etapa, claro. Que por supuesto esperamos que por mucho tiempo y siempre que sintamos vuestro apoyo, desde luego seguiremos haciendo este programa. Bueno, ahora que mucha gente en las ondas está desapareciendo o se están marchando, se están cansando tal vez, pues bueno, nosotros ya nos cansamos en el 95 después de empezar en el 85-96 terminamos. Bueno, el 2010 volvimos, o sea que nos quedan unos añitos todavía para cansarnos, yo creo. Y bueno, vamos a ir con una novedad que te anunciamos. Ya sabes, Operación Triunfo Sueco, o Sweden Idol, como prefieras. La verdad es que sale el cantante de Hit, por ejemplo. Y bueno, pues esta es una nueva banda surgida, sobre todo por Anders Wigelius, que es el líder de la banda. Le han puesto su apellido. Y bueno, pronto saldrá, creo que sale a finales de este mes, primeros de julio, el álbum de Wigelius para Frontiers, este Repentions. Un álbum que tiene temas tan buenos como este Next to Me. Sick and tired, do nothing at all. You can read me through the lies. I just know you're the one that my life's all about. Everything has a beginning. Some things you need on forevermore. I'll take a chance and I'll risk it all. My eyes when you mess with me. Ahí tenemos a Wigelius. Lo escucharemos más canciones, guitarra muy típica de Frontiers, ¿eh? Ese tipo de guitarra. Pero bueno, la verdad es que el álbum lo hemos escuchado, no llegó ayer mismo, lo hemos escuchado un poquito por encima y la verdad es que está bien, ¿eh? Es un disco que promete este Wigelius. Deberemos darle más escuchas todavía, pero bueno, sí había temas que, bueno, tú lo vas a poder comprobar. Todavía pondremos por lo menos un par de ellos. Hoy estaremos hasta las 6:15, haremos un 135 y, bueno, podrás escuchar más temas de esta banda de nuevo cuño sueca. Vamos a continuar con una petición. Alguien nos pedía el álbum de Peo, ese álbum de 1995. Bueno, ya sabemos el nombre cachondeo, pero bueno, él no lo sabe, el hombre, ¿qué va a hacer? Este álbum fantástico a mí, un álbum que me encanta, este Look What I Have Started. Y bueno, pues nuestro amigo Fernando nos pedía este tema y ahí va, Two Strong Arms, él es Peo. Bueno, el temazo este, Two Strong Arms de Peo. Fantástico, ¿eh? Y bueno, nos acaba de entrar el álbum de Asia. No sé si nos va a dar tiempo a ponértelo. Un poco arriesgado, ¿eh? Bueno, veremos si nos lo descargamos ahora, que nos acaba de llegar la promo y nos da tiempo y te ponemos algún tema del nuevo álbum de Asia en esta tarde de viernes. Viernes 8 de junio, totalmente en directo, son las 4:38, por supuesto, en cualquier horario que nos escuches, en otro horario. Pero en directo ahora mismo, día 8 de junio, 4:39, estaremos hasta las 6:15 con lo mejor de la música Ori West Coast en Vigilante. Y vamos a continuar en el pasado, vamos a ir con Michael Gleeson, aquel álbum llamado Children of Choice, y vamos con un tema que nos apetecía recordar, Western World. We'll be right back. Pues ahí tenemos este temazo del cristiano Michael Gleeson, que salía en 1990, este álbum llamado Children of Choice. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina. Estamos llegando casi a la primera hora ya de programa, los primeros 60 minutos. Nos vamos a ir a Alemania, el álbum, la banda se llama Season in Color. Y bueno, pues es un disco que a mí personalmente me gusta bastante. Y por ejemplo, este Doctor Chicago es un temazo. Pues hasta ahí, casi nos pilla Season in Color. ¿Cuántas buenas bandas salieron en Alemania por aquellos años? Season in Color, un disco que a mí personalmente me gusta bastante. ¡Vigilante! Bueno, pues nada, se nos ha colado el Vigilante Blitz, este mini álbum. Y este Dreaming, que luego te contamos. I've been known.

Now I'm ready to fly up high, all because of you. O sea, ahí teníamos a los Alien, como bien decía nuestro amigo Jesús. Ese proyecto Life for Hour, ese último tema, el último tema que han grabado, ese Ready to Fly, que grabaron hace un par de años, creo recordar, y que tocarán seguro aquí en Madrid. Ese concierto, ya sabe, las entradas a la venta en Ticketmaster. Bastante gente comprando ya, por lo que vemos. Bilbao, Barcelona, Alicante, Valencia. Os esperamos a todos. Esto es un tema para todos nosotros. Nosotros somos unos fans más, los cuatro componentes de Life for Hour. Lo único que queremos es disfrutar de bandas como Alien, Hard Dreams y Chasing Violet, con la formación de Lion Bill y Hardline como músicos. También el señor Freddy Slama en el escenario. Y alguna sorpresa más, tal vez. Ese sábado 22 de septiembre. Bueno, como te digo, las entradas en Ticketmaster, que las puedes adquirir, puedes ir donde te dé la gana. A la FNAC, al Carrefour, al Viajes Halcón. Yo que sé, mil sitios las tienen, las puedes reservar, no hace falta que las recojas ahora. Las reservas por internet, las pagas. Y bueno, pues las dejas pendientes para recoger cuando quieras, incluso hasta en la propia puerta, si no las has recogido, no hay problema. Tenemos muchas ganas de que eso salga bien, porque haremos más conciertos, te lo aseguramos. Muchísimo trabajo nos da Mónica, Juanro y Rocky, estamos locos todo el día haciendo cosas. Pero bueno, solo tenéis que aportar eso, vuestra ayuda, con ir al concierto. Creo que un precio bastante simbólico, 25 euros, nada excepcional. Y bueno, tenemos que demostrar a esta gente un directo impresionante de los Alien, lo que somos aquí en España, de una vez, y se sepa que la OR nos gusta. Pues esos oyentes que tenemos, que yo cada vez veo que hay más, pues bueno, vamos a demostrarlo. Y bueno, vamos a continuar. Hoy cogíamos el original, ya sabes que nuevamente las promos, pues muchas de ellas, por desgracia, son MP3, no nos envían lo que es el CD, muchas de las compañías importantes además. Y bueno, pues se nos apetecía, hoy mismo nos hemos comprado este álbum de Richard Marx, porque hay que tener el original, claro. Vamos con este tema, que además está producido por él y por Dan Huff, y me imagino, por supuesto, que toca la guitarra Dan Huff, este Love It. Once again, I bear myself before you, begging for a chance we never had. You don't want all I have to offer. It's too late for me to take it back. Look and wait. Leave us standing between all the way and not quite close enough. There could be a place you don't believe in if you would only let yourself be loved. I'm the one between all the way and not quite close enough. Bueno, excelente Richard Marx con este nuevo álbum que sale para Frontes, es Side My Heart, que en la segunda parte, el segundo disco, son todos éxitos. La verdad que nos encanta Richard Marx, cómo no. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a ir con Paul Bliss, The Age of Consciences, el álbum que creo recordar sería por 1997. Vamos a escuchar uno de esos temas. Vamos a adentrarnos un poquito más en el mundo de West Coast. Who Thought He Survived. Él es Paul Bliss. Paul Blitz, es un demo rescatado que salía en el año 1997. Y la verdad es que un sonido impresionante, un personaje que además ha ayudado a bastante gente. Bueno, no sé, Celine Dion, Sina Easton, Olivia Newton-John, quiero recordar también. Y bueno, pues un compositor y un cantante fantástico, Paul Blitz. Vamos a continuar, vamos a ir con cosas bastante clásicas. Nos apetece de vez en cuando también recordar bandas como esta que sacaba el álbum en 1981, MPG. Y bueno, pues como digo, tenemos que también que recordar sobre todo bandas que sacaban esos álbumes que le debemos tanto o que nos gusta tanto, la Our Best Thing I Never Had, ellos MPG. Si se la gastaban MPG en 1981. Estás en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, desde cualquier parte del mundo. Y hoy mismo subido a iVox, ya sabes, nuestro grupo de Facebook. programa de Radio Vigilante. Ahí te puedes unir y nos cuenta lo que quieras, nos pregunta lo que quieras también en vigilanteahor@gmail.com. Repito, vigilanteahor@gmail.com. Ahí puedes preguntarnos, hacernos peticiones, etcétera, que estaremos encantados. También por privado en Facebook, cómo no. Vamos a estar hasta las 6 y cuarto, haremos un 135 hoy. Y bueno, todavía nos quedan escuchar dos temas más de Wigelius. Y también nos llegaba ahora mismo Asia, también escucharemos un tema del nuevo álbum de Asia. Ese álbum que va a salir próximamente para Frontiers. Y bueno, de momento vamos a ir con Palace, el año un poquito más arriba que ese 1981, 1988, el álbum Brave New World. Un álbum que me encanta, este disco de Palace, When We Were Young. We'll be right back. Ahí teníamos a Palace, Brave New World, el álbum 1988, salía este disco. Fantásticos. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir ya con otra vez, con algún tema más de Wigelius que te anunciábamos antes. Además, bueno, vamos a ir de tirón, vamos a poner un tema llamado My Cassandra de Wigelius, de ese nuevo álbum que saldrá a finales de este mes de junio por Frontiers. Podrás comprar un disco que, bueno, no, lo que hemos escuchado nos ha gustado, este tipo que sale de lo que es el Sweden Idol, el concurso de este tipo, Operación Triunfo, o número uno, como le quieran llamar, en Suecia, y bueno, pues este ha grabado, y va grabado además, nada más y nada menos que por Frontiers, y la verdad es que, bueno, pues fantástico, tiene una buena voz este tío llamado Anders Wigelius, y este álbum llamado Raven Tension. Vamos a ir de tirón, como te decía, con este, y también después vamos a escuchar el álbum 30 de Asia, nos acaba de llegar, y vamos a escuchar un tema también de ese álbum, que también saldrá para Frontiers, todo sale para Frontiers también a finales de mes, primeros de julio. Vamos con Wigelius. Midnight, fire Es el nuevo álbum de Asia, la verdad es que lo hemos escuchado junto a ti, nos acaba de llegar la promo ahora mismo y bueno, pues hemos puesto ese tema muy clásico, muy total, Asia, ese tema que hemos escuchado y bueno, pues cuando ya escuchemos el álbum en más profundidad ya te diremos, bueno, la verdad es que solo hemos escuchado este tema con vosotros y ya nos dará tiempo durante la semana. Vamos a continuar, nos vamos al recuerdo, de nuevo 1988, Glass Tiger, Diamond Sun, el álbum Far Away From Here, temazo de los canadienses, Glass Tiger. So don't call Buenísimo, Glass Tiger. Cómo no, Diamond Sun, el álbum 1988 salía. Vamos a continuar en el pasado. Vamos a ir con la banda Serif, la que fue la banda de que posiblemente fueron Alias, ya sabes. El amigo Freddy Kurz y Steve DeMarchi montaron Alias. Y la verdad es que, bueno, pues nos dejaron un primer disco impresionante. Pero vamos a recordar a Serif, nos apetecía recordar esta banda. Vamos con Crazy Without You, el tema que hemos elegido de Serif. Bueno, Freddy Kurzi, fantástica voz aquí en Serif. La verdad es que hemos rescatado hoy unos cuantos clásicos, pero clásicos de lo de verdad. En Vigilante nos apetecía también recordar esos temas, esas bandas que salían a comienzos de los 80 con fantásticos álbumes. Vamos a ir a la actualidad de nuevo, vamos al 2012. Vamos de nuevo con más temas de Wigelius, ya el último que va a sonar en esta tarde. El tema se llama Talking About Love. Y bueno, pues con él ya escuchamos tres temas de este álbum que saldrá próximamente para Frontiers. Up and down until I found you. I used to search all overseas for the girl that has no name. I you walked 1,000 miles. I you've gone from different places. I can see the future shining bright, all because of you and me. We can stay this way. Pues ahí tenemos a Wigelius, como te decíamos, hoy novedad en Vigilante. Vamos a continuar, estaremos hasta las 6 y cuarto, haremos un 135 hoy, como siempre decimos. Y vamos a ir con una banda sonora, esta tarde no había sonado todavía nada. Yo creo que van a sonar además dos seguidas la película o la serie. La verdad es que tengo mis dudas porque, bueno, pues tampoco la he visto. Entonces no lo sé. Gleaming the Cube es la película, en teoría, de 1988. El tema se llama, es de Billy Brunet y se llama Brother to Brother. We'll be right back. Escuchamos a Billy Brunet, este Brother to Brother. Y bueno, vamos a continuar con bandas sonoras. Vamos a ir ahora con John Farhan, también otra película o serie llamada Rat. Y vamos con ese Break the Ice, temazo del australiano John Farhan. Oh, Buenísimo, Joe Pascal, cómo no. Sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM en Madrid y www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Vamos a continuar en Vigilante con otra maravilla. Vamos, un álbum, además nos pedían, no nos querían ningún tema en especial, pues lo hemos elegido nosotros, cómo no. Te estoy hablando del álbum de Graham Globe, Encounter en Nautilus, un disco que a mí personalmente me encanta, de verdad, como tantos otros, ¿no? Pero bueno, siempre que me oigas decir que un disco me gusta mucho, mucho, la verdad es que, bueno, pues este es de los que me llevaría a una isla desierta, como siempre hablamos, este de Graham Globe, Encounter. I Have Been Broken es el tema que hemos elegido de ese álbum Nautilus de Graham Globe, Encounter. Yeah. Wanna Be Alone Tonight, tema del álbum gringo de Greg Rolie, componente, como sabes, de Journey, que sacó este fantástico álbum, repito, llamado Gringo. Vamos a continuar, vamos a ir con la banda 2AM, 2AM, el álbum se llamaba When Every Second Counts. Estamos ahora poniendo pues, temas así tranquilitos, ahora dentro de nada entraremos con algunos temas más fuertes. Para cerrar hoy Vigilantes, estaremos hasta las 6 y cuarto, todavía 3 o 4 temas más en esta tarde. Vamos primero con 2AM, este Too Late. Ahí lo tenemos, entra muy bajito, ahí está. You broke all the rules when you walked out on me. escuchamos a la banda 2AM, 2AM, Whenever It Second Counts, es el álbum. Sonando en Vigilante, cómo no, en Onda Latina. Y bueno, vamos a escuchar tres temas aproximadamente y nos marchamos ya en esta tarde, en estos 120 minutos que hoy se ha convertido en 135. Vamos a ir con la banda Plan Face. Hace poco leíamos que, bueno, pues uno de los hermanos va a hacer un proyecto nuevo llamado Feed Me, que, bueno, pronto sacarán disco. Y para recordarlos, vamos con este fantástico tema que daba título al disco, a ese último disco de los hermanos Blank and Plan Face, Falling from the Moon. Out of all those cold and cloudy winter days, I'm trying to find myself in a dark. a storm inside. Impresionantes, Drake y Sade, Alfred y Mark Mangold, fantástico ese álbum de 1989 que tenía esa maravilla que acabas de escuchar. Vamos a continuar, Vigilante, no, vamos a prácticamente ya a decirte adiós, no con lo que suena debajo de nuestras palabras, otro día pondremos a Toto. Recordarte el próximo día 15, una banda a tributo, Toro, en la Sala Orange, en Serrano Jover, una banda a tributo a Toto. tocarán el próximo viernes 15 y el sábado 16, si no me equivoco, la banda Tributo Cruz con Pau Gálvez al frente, es cantante gurú, tributo a Bon Jovi también. La semana que viene tenemos unos conciertitos aquí en Madrid. Como siempre, decirte muchas gracias por estar ahí, por vuestra compañía, tanto en directo como en diferido. O ya nos contáis siempre, o bien en iVox, que estará subido esta misma tarde, lo tendrás para poder descargar y escuchar, como siempre decimos. O lo subimos por Facebook, foros, Twitter y donde nos dejen. También, por supuesto, en el grupo Live for Hour. Únete a ellos si no lo has hecho. L-I-V-E número 4 Hour. En Facebook también estamos promocionando, como no, ese concierto el 22 de septiembre de Alien, Chasing Violet y Hard Dreams. Nos vamos a despedir con el álbum, otro álbum de 1989, igual que el de Drive 68, Tears Around the Band of Warforce y el tema One More Tomorrow. Con este te decimos adiós hasta la semana que viene, el próximo viernes, de nuevo aquí en Vigilante. Chao, gracias. escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos. Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias. Defiende una escuela abierta, plural y democrática. Elige la pública. Escuela pública de todos. De todas. Para todos. Y todas.